Entonces pasamos al punto número 8, que es acuerdo que proceda sobre propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito. Lo conocen, la partida más grande, que es de 300.000 euros, es de la empresa de recaudación, que repetir ya ese contrato no está resuelto, es decir, ya no tenemos empresa trabajando para nosotros, estamos en el proceso de recuperación de ese servicio de forma directa a través de nuestro propio personal, y eso representará un ahorro importante para las arcas municipales, pero lo que se le iba debiendo hay que presupuestarlo y pagarlo. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más por ahí, que creo que sí, pero tiene la palabra Carmen. Sí, si hay alguna cosita más por ahí, que es lo gracioso. O sea, yo esperaba encontrarme con la facturación a la empresa de recaudación, porque incluso ya se había adelantado en el informe de intervención del presupuesto para 2014. Creo que el importe era incluso mayor. Ahora quizás pierdo un poco la noción de si ya se reconoció otra parte. O sea, sí, queda más deuda pendiente. No, con esta finaliza la deuda de recaudación. Esta finaliza porque además el contrato terminó el no sé exactamente, pero entre el 6 y el 8 de septiembre terminó. Bueno, yo me alegro de que la gestión pase directamente. El 6. Vale. Bueno, yo me alegro personalmente, y yo creo que por cuestiones políticas, de que la lo que es la recaudación venga a ser directa del ayuntamiento, que yo creo que esa realmente tiene que ser la función de una administración local, gestionar su dinero, no venir los contribuyentes a pagar y que una empresa esté cobrando incluso hasta por las voluntarias, que son temas que ya se expusieron cuando nos dimos cuenta, o cuando yo tuve conocimiento de la parte que se le pagaba a la empresa de recaudación por la colaboración. No obstante, tenemos más facturas de 2013. A veces llegan a reconocimiento de extrajudicial facturas que parece que se han olvidado en los cajones, o que no se sabe cuántos cajones tiene el ayuntamiento, o que llegan tarde porque no se tenía conocimiento, pero ya está desde 2013 porque no se metieron en el presupuesto del año pasado. Carmen, no, crea que no le quiero contestar, no está Óscar, y si quiere, cualquier día que cuando él se incorpore, mirar el expediente, o si quiere le contestamos por escrito, como usted quiera, pero no, ahora mismo no le puedo decir porque está en lo de Alianza Alemán Blacker, supongo que será una compañía de seguros, supongo, y Seguridad Lanzarote SL, de 353 euros, pero no le puedo decir. Bueno, a mí esto poco que menos me viene a decir lo mismo que vengo criticando cada vez que se presenta un presupuesto. Es decir, se presenta un presupuesto con unos gastos, con unos beneficios, con unas inversiones, donde al final no se ajustan en la realidad, haciendo hincapié directamente en lo que viene expresando siempre el interventor. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que se... No es estar... Es que parece que cuando te abstienes no asumes el compromiso que tienen que tener ustedes a la hora de tener que pagarle a un empresario o a quien quiera que sea porque ha prestado un servicio. O sea, nosotros no estamos en contra de que se les paguen, pero sí creo que hay una irresponsabilidad con el tema financiero del ayuntamiento que es enorme. Nosotros en este punto nos abstenemos, porque es más, estoy seguro que todavía este no va a ser el último reconocimiento de deuda que se va a traer. Habrá más y seguiremos en el camino, alejando cada vez más el presupuesto que ustedes presentan en las liquidaciones a la realidad del ayuntamiento. Más tengo. Muy bien. Coalición Canaria. Bueno, vamos a ver, la práctica habitual de traer reconocimientos de deuda a casi todos los plenos ordinarios que hemos celebrado y algunos extraordinarios no es más sino el síntoma que hemos venido diciendo durante toda la legislatura, que se hacen unos presupuestos sin teniendo en cuenta unos ingresos que no se tienen y sin tener en cuenta unos gastos. Simplemente pues para que el presupuesto cuadre o para que dé superávit. Y según se van sacando las facturas del cajón, pues se van trayendo a pleno. Porque claro, la gente pues al final quiere cobrar. El de Alianza Alemán no sé qué, que no sé a qué se dedicará esta compañía de seguro, Alianza Blaker o no sé qué, un nombre extranjero tiene. Sí, yo no sé ni quiénes son. Una compañía de seguro, no lo sé. Debe ser, porque pone Alianza, pues debe ser, ¿no? Entonces, o la compañía o la empresa de recaudación, que todos sabemos lo que cobra perfectamente desde un inicio, porque tiene unos pliegos y que no se puede salir de ahí. Bueno, pues todo eso que está previsto desde hace varios años, pues se van trayendo las facturas a cuentagotas. me hace gracia que dijo la señora alcaldesa, dice, nombró las dos facturas, ¿no? Que usted, que le preguntó, ¿no? Y nombró, dice, de 353 euros. O sea, nombró, no, nombró la más pequeña, ¿no? Como diciendo, mire, que sepa usted que está hablando de picata minuta, ¿no? Está hablando usted de 300 euros, hombre, por reconocer 300 euros. Lo que se van a reconocer son 394.000 euros. Y pico, vamos, 394.607. 376.559 son sí. De recaudación. Sí, sí, sí. 17.694 perfecto. Son de Alianza Alemán. No sabemos, ni la alcaldesa sabe ni quiénes son. No, porque la verdad es que tengo un concejal de Hacienda altamente sí, sí. Competente en el que confío plenamente y desgraciadamente que no sí, puede sí. Estar hoy aquí porque está operado. Entonces el expediente está allí, es decir, que se puede ir y consultar. Que sí, no, simplemente. El objetivo de mi comentario era hacer saber a los presentes que no estábamos hablando de 353 euros, sino de casi 400.000, nada más. O sea, ese, lo demás no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, claro, pues teniendo reconocimientos de deuda de casi 400.000 euros. Esta vez, la otra vez eran 900.000 euros. Y nosotros con nuestra alegación en todos los presupuestos de que no eran unos presupuestos reales, pues lo que vine a confirmar es que nuestra alegación pues algo de cierto tenía de lo que había. Y teniendo constancia que la mayor, bueno, que no la mayor parte, la totalidad de las facturas, no estamos hablando de que nos encontramos facturas del 2007, 2006, no, 2013. Si 2013 era por el año pasado, sí, con este grupo de gobierno. Entonces, por lo tanto, no nos parece bien. Nos vamos a abstener porque votar en contra pues conllevaría el pronunciamiento para que cierta gente que a lo mejor tiene derecho a cobrar no cobrase, y por lo tanto eso tampoco lo vamos a hacer. Así que nos vamos a abstener. Bueno, pues muy bien, pues pasamos a votación. Votos a favor, en contra, abstención.